Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... ¡Aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! ¡Aire! Por el Pica FM, de en vuelta... ¡En la caja habladora! ¡Un sí. día de lluvia! ¡Tan, tan, tan! ¿Ronda de presentación? Bueno. Bueno. Maite. Luciano. Sofía. ¡Y en los controles! Betina y Victoria. Vamos a seguirle al tono. ¿Alguna algún comunicado? Sí, que creo que en mayo vamos a volver a la escuela, creo. Y que Luchi, la caja habladora, estaba tan emocionada. La anterior. Bueno, uno estaba tan emocionado porque ya pasó Pascuas. Que estaba muy emocionado. ¿Quién será? Bueno, ¿y algún otro comunicado? No. No. ¿No? No. No. Bueno, pasamos a las recetas. Bueno. Vale, vale. Bueno. Recetas. Ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja habladora. Bueno, ¿qué vamos a comer? Me encanta galletitas de avena. Me encanta la presentación que hizo Sofi. Galletitas de avena. Ingredientes secos. Bueno. Una taza de avena orgánica. Una. ¿Qué? Uno y medio taza de harina blanca orgánica. Uno y medio taza de salvado. Pizca. No, uno y medio, no, medio. Bueno, espera. Medio de taza de harina. Eso es un medio, es una fracción. Ah, bueno. Una taza de avena. Media taza de harina blanca. Media taza de salvado orgánico. Pizca de bicarbonato de sodio, media taza de azúcar rubia o mascabo, opcionales, canela, chips de chocolate, ralladura de naranja, vainilla. Ingredientes húmedos. Cuarta taza de agua o jugo de naranja, 5 cucharaditas de aceite o 3 cucharaditas de miel orgánica campo. Elaboración. 1. Untamos de aceite una asadera. 2. En un bol colocamos todos los ingredientes secos. 3. Hacemos un hueco en el medio y colocamos los ingredientes húmedos y mezclamos todo. Con las manos húmedas hacemos bolitas chicas y las achatamos. 5. Las acomodamos en una asadera aceitada y las llevamos al horno por 20 minutos aproximadamente hasta que doreen apenas. Si queremos, les podemos guardar un frasco hermético para conservarlas crocantes. Es una merienda que nos aporta mucha energía. Ah, la podemos hacer hoy ya que es un día de lluvia. Van a quedar deliciosas. Y yo tengo una receta que es galletas con chispas de chocolate. Ah, media parecida. Ponemos la cortina otra vez, ¿quieren escucharla? Bueno, vale. Agarran el lápiz, el papel, toma. Y todo eso. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja habladora. receta? Sí, yo tengo... Ya dije... Hoy un día de lluvia no vamos a pasar comiendo. Sí. Las tortas fritas. Ingredientes. 2 tazas de harina, 280 gramos. 2 unidades de huevos, 1 taza de chispas de chocolate, 1 taza de azúcar, 200 gramos. 1 taza de manteca, 225 gramos. 1 cucharadita de polvo para hornear. Agarra un recipiente y mezcla bien la manteca con el azúcar para empezar a elaborar las galletas caseras. Luego incorpora los huevos y sigue batiendo. Una vez integrados, agrega la harina previamente tamizada con los polvos de hornear y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Por último, añade las chispas de chocolate y mezclalas en la masa con una cuchara, espátula o las manos. Puedes dejar reposar la masa en la heladera durante 20 minutos y volver a amasarla durante 3 minutos al retirarla. De esta forma adquirirá mayor consistencia. Da forma a tus galletas y colócalas sobre la bandeja del horno con cierta separación. Hornea las galletas con chispas de chocolate durante 20 minutos y listo. ¡Qué rico! ¡Y qué larga! Sí. Hoy es día de galletas. El Día Mundial de Galletas, otro comunicado. Sí. A ver, Sofi, ¿vos? Hoy, un día de lluvia, me parece que es un día para comer torta frita. Estoy de acuerdo contigo, Sofi. Muy de acuerdo. Muy. Bueno, yo tengo la receta. ¡Ah, qué rico! Harina, agua, grasa. ¿Querés que me pongas el celular y te lo doy? No. Bueno. Sal. Ponerle la forma, cortarle en medio y cocinarla con... ¿Es verdad que para amasarla tienen que golpearse la masa? ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? Cuando la masaje hay que golpear. ¿Saben eso? Yo no la golpeo. ¿Cómo te quedan? Bien, yo qué sé, no, sí. No hago mucho torta frita tampoco, pero cuando me quedan bien. Bueno, golpear la masa de la torta frita. No, me acuerdo de mi tía. Y después dulce de leche. Nunca he probado las tortas fritas con dulce de leche. No. Pero estarán riquísimas. A mí me encanta el pan con dulce de leche. ¿Nunca probaste las tortas fritas con dulce de leche? No, pero si me gusta el pan con dulce de leche, me imagino que las tortas fritas también. Sí, ya sé. No sé lo que me pierdo. Es lo más rico. Bueno, seguimos con la cocina y vamos a una canción. Bueno. Cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Sonrisa amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita. cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo, rojo y frutillas de estación. Roja, roja, una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita. Florencia Cardona. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Bueno, vamos con los problemas técnicos mientras vamos con otra música. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Les gusta la música? Pa pa pa pa para. Papalote para volar, chocolate para endulzar, huevo oscura para alumbrar, los amigos para abrazar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Todo el mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Cardona. De. Atwood. No, ahora está Ayer al Viento. Ah, bueno. También. Entrevistamos, ¿ah? Entrevistamos a. Florencia. Cardona. ¿Cómo era? Nah. ¿Estás escuchando? Cardona. Cardona. Era Cardona. ¿Nos escuchás ahora? Cardona, es Cardona. Hola, Flor, ¿nos estás escuchando ahora? Mete. Ahora sí. Cardona. Ahora nosotros no te estamos escuchando. Ahí. Ahora sí. ¡Ay! ¡Bien! Salió. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, queríamos conectarnos un poquito con. ¿Me escuchan? Sí. Queríamos conectarnos un ratito contigo para que nos cuentes qué comienza el día de hoy. Hoy está comenzando un taller de audiocuentos. Entonces queríamos, desde este espacio de la Caja Habladora, dar a conocer esa hermosa tarea que están haciendo junto a AU. ¿No? ¿No me escuchás? Queríamos compartir en el espacio de la Caja Habladora este hermoso taller que empieza hoy, Audiocuentos, apoyado por el Centro Cultural España, junto a Agustín Alén y Florencia Cardona, en el taller Al Viento. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto. Y capaz que... Quiero saludar de vuelta porque no sé si me escuchó la audiencia ahí Santa Lucía. Supongo que capaz que la lluvia tuvo algo que ver, está subiendo en todos lados. Estamos re contentos, sí, de que hoy va a empezar el primer taller, un ciclo de talleres de audiovisual en España. En realidad, bueno, nos toca hacerlo virtual por todo este tema de la emergencia sanitaria. Y bueno, vamos a experimentar ahí, encontrarnos desde ese lugar y apoyándonos en la tecnología para poder seguir creando. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, perfecto. El taller en realidad va a ser hoy por plataforma Zoom. De 15 a 16:30 van a participar como entre 12 y 14 niños de varias partes de Uruguay. Y bueno, vamos a investigar en esto de lo que son los audiocuentos, que implican desde crear historias hasta grabarlas, narrarlas, editarlas. ¡Qué bueno! ¡Qué bien nos vendría a nosotros los habladores, eh! Sí. Y este ciclo que se inicia hoy, ¿se puede volver a repetir? ¿O? Sí, porque en realidad fue una propuesta de un taller que hace tiempo queríamos hacer, porque el año pasado, a raíz de que nos tuvimos que quedar en casa con el taller, bueno, dijimos cómo mediar la lectura estando desde acá, y entonces, bueno, nos pusimos a experimentar grabando algunos cuentos que ya habíamos compartido en el taller, en los talleres, y después también participamos de un concurso que organizó el MEC en un homenaje al nacimiento de Julio César da Rosa, y ganamos un premio con unos audiocuentos que grabamos del libro Buscabichos. Sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí quedaron las ganas de no solo hacerlo nosotros, sino compartirlo y hacerlo con los niños. Bueno, niños y jóvenes. Y obviamente la propuesta siempre queda ahí al viento para poder hacerla en conjunto. Y también este taller de hoy nos permite experimentar hacerlo a distancia. Que a veces, bueno, es un desafío, pero también es una ventaja, porque podemos hacerlo igual. Bien, así que a seguir, sí, semillando de distintas formas, de alguna manera. Claro, exactamente. Como están haciendo ustedes ahí, veo que andan con un libro en la mano. ¿Qué estuvieron haciendo? Por ahora no estuvimos leyendo nada. Pero capaz que en un rato, capaz que leemos algo. Compartimos una receta. Sí, y algunos comunicados. ¿Y qué receta compartieron? ¿De qué era? De galletitas de avena y galletitas de chocolate. ¿Y a qué hora es el taller? El taller es de 15 a 16:30. En este momento estamos como con los cupos llenos, pero bueno, también quería contarles que ahí van a salir audiocuentos creados por niños que capaz que los podemos compartir después en otro de sus programas. ¿Y qué días hacen el taller? Hoy, sábado 10. son unos talleres que en realidad organizó el Centro Cultural de España en el marco del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que fue el 2 de abril. Ah, es cierto. Pasa que hay una cosa que acá en Uruguay tenemos un Día Nacional del Libro que es el 26 de mayo, entonces casi siempre tenemos ese día que es como de nuestro país y bueno, y a veces pasa como desapercibido el 2 de abril, pero bueno, está bueno recordarlo porque es el Día del Libro y la Literatura Infantil y Juvenil. Bien, Sofi, ¿una pregunta? ¿No? ¿Les gusta hacer el taller? Sí, nos encanta. Es un desafío también hacerlo por Zoom. En un momento pensamos que nos íbamos a encontrar para el tercer taller, donde íbamos a poder grabar y estar con los micrófonos y con el grabador de voz. Pero bueno, sí nos encanta poder hacerlo igual, podemos estar creando, conociéndonos a distancia y también podemos usar los celulares y la tecnología para hacer cosas creativas y cosas lindas. Claro. Entonces sí, nos encanta esto de hacer el taller hoy. Va a ser junto a Agustina Len, que ahora no está porque estábamos almorzando. Ay, justo. Así que, pero manda un beso grande. Y bueno, y también quería compartirles como medio de publicidad que el OCE está organizando un concurso de cuentos cortos y audiorelatos sobre el agua. Ah. Que hay plazo hasta el 31 de julio. Bien. Y hay una categoría que es para niñas. Así que está bueno ahí buscar las bases en la página y poder crear ahí. Yo, por ejemplo, ya estoy pensando en historia. Así, y es para todo público, entonces. El concurso de 11, sí. Bien. Buenazo. Vamos a buscar las bases. ¿Es de audiolibros y de cuentos? No, es un cuento. Sí, pero en realidad es un concurso para la ciudadanía que tiene dos categorías. Como tiene para que vos presentes cuentos cortos y también la posibilidad de hacer audiorelatos de creo que no más de 3 minutos. Y lo que sí tiene que ser la temática sobre el agua, que bueno, ahí están súper familiarizados y tienen un montón de historias, un montón de Bien. Cosas para decir sobre este proceso. Lo buscamos, Flori, y lo compartimos acá y grabamos un piquecito. Gracias por la info y mucha suerte con ese taller que es hermoso. Y hay que ponerle todo. Y esperamos que nos llegue el material para poder compartirlo en la radio también, ¿no? Todo eso que salga, bueno, que se pueda compartir, es genial. Estaría buenísimo. Y obviamente que las puertas de Las Picas están abiertas para cuando sea la vuelta de la vida presencial o cuando ustedes lo sientan venir a hacer ese taller acá a la radio sería genial, así que les mandamos un abrazo enorme y mucha suerte en esta semilla del día de hoy, los queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias, muchos cariños para todos por ahí, siempre estamos mirando lo que hacen y está re orgulloso de la instancia de todas las cosas que generan en la comunidad, así que bueno, bueno, buenísimo. Nos esperamos. Gracias. Chao. Chao. Es un programa de general. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Farola, farola, mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Bueno, entonces vamos a leer a Kate Shepard. A Kate Shepard. Kate Shepard. Que era surfista. No, esta no es surfista. Surfaguista. Bueno, yo empiezo a. Había una época en la que los hombres que creían que las mujeres solo existían para servirles. Creían que las mujeres debían cocinar y limpiar, cuidar a los hijos y no ocuparse de otras cosas. También creían que las mujeres debían usar ropa femenina, o sea, vestidos largos y corsés muy ajustados. No importa que esas prendas le impidieran moverse bien o hasta respirar, la idea era que se vieran bonitas. Era impensable que las mujeres trabajaran, que practicaran deportes o que quisiera gobernar el país. Definitivamente era impensable, ni siquiera tenía permitido votar. Kate, en cambio, creía que las mujeres debían tener la misma libertad de libertades que los hombres. Entre ellas, la libertad de expresar lo que pensaban, de votar por quien quisieran y de usar ropa cómoda. Un día se puso de pie y declaró: las mujeres debemos poder votar y deberíamos dejar de usar corsers. La gente se sentía conmocionada, indignada o inspirada por las nuevas ideas radicales de Kate. Kate y sus amigas reunieron tantas firmas para petición que tuvieron que pegar muchas hojas de papel para formar un largo rollo, el cual llevaron a pegar muchas hojas a parlamento y desenrollaron en el suelo como una larga alfombra imagina 70 y 4. Alfombra imagina 74 camiones de helados estacionados en la fila. La petición de Kate era más larga. Era más larga presentada jamás. Los legisladores se quedaron con la boca abierta. Gracias a Kate, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo donde las mujeres obtuvieron el derecho a votar.

cuadrúpedo. Espera. Ah, bueno. Bueno, sí, dale, Maite. Sí. La hermana grande le dice al hermano chico, anda a tomarte una siesta corta. La hermana grande dice al hermano chico, anda a tomarte una siesta corta. Ese es el chiste. Como es más chico, una siesta corta. ¡Ah! Bien entendido. Ahora voy yo. ¿Qué le dice un pollito a su enemigo? ¡Caldito seas! ¿Qué? ¡Caldito seas! Porque se hace caldo de pollo. Ah. Bueno, se entendió, pero se entendió tarde. O sea, no pasa nada. Bueno, Sofi, yo. ¿Qué le dijo un moquito? Un mosquito a... A... No, ya se me chiste. A un grupo de niños. Espera, no aplaudas. Que todavía no es mi cumpleaños. No aplaudan, que todavía no es mi cumpleaños. ¡Un clásico! Que es este que escribí chiste que no dije. Corriendo tras esa niña, mis fantasías se ensancha, corriendo, huyendo las horas, jugando limpio a la... A la hora. Ya lo habíamos dicho. Ese ya lo hicimos. Lo vamos a tener que marcarlo. Sí, a la mancha. ¿Cuál es el colmo de Aladino? Tener mal genio. ¡Ah! Chiqui chiqui puf. Talanto. No aprieta. Ya sé todos los chistes, los dije todos. No, a ver, Sofi, te escuchamos. ¿Qué le dice una taza a otra? Taza, taza, cada uno a su casa. No. ¿Qué estás haciendo? Muy bien. Bueno, dale. Yemas y claras, leche sin pan, calor y azúcar, hacemos un... Pan. No. ¿Una torta? No. ¿Algo? No. Pero huevos. Otra vez, rosca. Yemas y claras, leche sin pan, calor y azúcar, hacen un... Budín. Flan. Sí, flan. Ay, voy yo. Budín. Jaimito, ¿cuál es la montaña más limpia? El volcán. ¿El volcán? Sí, porque primero echa cenizas y después lava. No. Vamos a hacer esto. Si alguien dice un chiste y se lo sabe... Bueno. Pero va, Sofi. Esto ya lo había dicho. Bueno, vamos a otro. Ah, no. Bueno. Vamos arriba. No. ¿Por qué una señora lleva pegamento al restaurante? ¿Por qué? ¿Para que no se le caigan los dientes? ¿Pegarse la silla? Betina. En... Ah, bueno. ¿Qué tira de adivinar? En... No. En caso de romper la... Mesa. La... Ay, la... ¿Viste la mesa? La dieta. ¿La qué? La dieta. Está bueno. A ver, vamos a intentar. Dos ronda. Hemisoferios de pan. Heredo esta princesa. Por ser Hamburgo, su reino la llamamos. Sí. ¿Qué hace un cocinero cuando está triste? Pucheros. Bueno, último, Sofi. ¿Sí o no? Oh. Ay, esto es raro, voy a poner. Sofi, decí uno de mis chistes. ¿Qué le dice una pared a o? No, esa sí. ¿Qué le dice una pared a otra? ¿Qué le dice una pared a otra? ¿Qué? ¿Estás pegada? No. ¿No te estrelles? No te, tan, tan. No te. No esperes. No. Se espera. No, ¿qué le dice la pared? Se perdió la pared. Ay. ¿Qué le dice una pared a otra? ¿Nos vemos? No, pero. ¿Qué le diste? No me puedo en la esquina. Bueno, ay, ¿qué pasó? Bueno. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Bueno. ¿Cuándo sale de nuevo la caja habladora? Sofía no está acostumbrada. El domingo a las 5 y el lunes a las 12. Y esas son las repeticiones. ¿De claro. la caja habladora? Y... ¿por qué radio? 90.7 FM Santa Lucía, Canelones, América, Uruguay, Uruguay, América del Sur, América, planeta, tierra, espacio. Con el siguiente programa, chao. El siguiente programa, chao. Chao.